Bueno, y el día de hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. La Organización Mundial de la Salud lo declaró al mes de octubre, todo el mes, como el mes del cáncer de mamas, para sensibilizar sobre, bueno, sobre esta enfermedad, y no solo sobre la enfermedad, sino las diferentes formas que tenemos para prevenirlo, para controlarnos, para autochequearnos antes de lamentar atravesar esta enfermedad. Estamos para hablar sobre este tema con Vanessa Loyola. Vanessa pertenece a un grupo de mujeres luchadoras y guerreras de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y en este momento están celebrando y están acompañando a las compañeras que todavía están atravesando la enfermedad. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por llamarme. No, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, sabemos que es un día importante para ustedes. Muy, muy movidito hoy, gracias a Dios. Bueno, hoy estamos en mi pueblo, yo soy de Toay. Hoy estamos en mi pueblo juntando mechoncitos para las pelucas oncológicas y entregando folletería para la concientización. Y bueno, entregamos unos lacitos y nada, y acompañando, hemos armado un grupito de chicas acá en Toay, todas chicas que estamos, algunas que pasaron por el proceso, como yo, y otras que aún están atravesando la enfermedad. Y nos acompañamos entre nosotras. Yo siempre digo que esto se trata de que hablamos del mismo idioma, ¿no es cierto? Porque cuando te toca atravesar por esta enfermedad, creo que lo primordial es el acompañamiento de la familia y acompañarnos una a las otras. Así que bueno. Es un día más que importante, y hoy cuando hablábamos para coordinar esta nota, me decías que se vienen un montón de eventos, hay un montón de cosas en la agenda. Hay un montón de cosas en la agenda, tenemos en Santa Rosa el día 23 en el lacito, también vamos a estar con las luchadoras de la vida y con las chicas del ALSEC, también creo que se iban a sumar, muchas asociaciones que estamos todos con el mismo motivo, ¿no es cierto?, concientizar. Esa sería la palabra, ¿no? Que nosotros decimos que el lema nuestro es tocate para que no te toque, ¿no? ¿Cierto? Claro. La mujer hoy, con esto de la pandemia, las mujeres, la verdad es que esto nos afectó a todas mucho, porque las mujeres no se controlaban, y hoy es abrumante lo que está pasando en nuestra provincia. Hay cada vez más casos. Ah, sí, aumentó el número de casos post-pandemia. Sí, lamentablemente. Claro. Sí. Sí, bueno. Eso es lo que queremos recalcar. Tocate para que no te toque. Bien, se difunde mucho el tema de que las mamografías gratis, siempre hay un momento del año, que obviamente es coincidente con esta fecha, en el cual uno puede acceder a hacerse los controles de manera gratuita. Sí, podés acercarte, el 23 van a estar las chicas del Ministerio de Salud tomando datos para hacerte una ecografía mamaria, si tenés alguna sospecha, con una ecografía mamaria ya se puede detectar. Lo mismo para mi pueblo, hoy van a estar las chicas del Hospital Segundo Taladril tomándote datos para que te puedas acercar y hacerte un chequeo. Así que si me estás escuchando, acércate hoy a nuestro pueblo, vamos a estar en Toay, en la Plaza San Martín hasta las 19 horas. Y el día 23 en el Lacito. En el Lazo, en la calle Luro, en la avenida Luro. En la calle Luro, en Santa Rosa, sí. Sí. Perfecto. Bueno, me contabas que estaban juntando mechoncitos para armar las pelucas oncológicas. ¿Hace cuánto que vienen realizando esta actividad? ¿De qué se trata? Yo armé mi grupito en Toay de todo este año con las chicas. El año pasado, discúlpame. Y bueno, con esto de la pandemia no pudimos hacer ningún tipo de actividad, así que hoy estamos haciendo un poquito de ruido para que se escuche, ¿no es cierto? Y eso no quede tan tabú, ¿no es cierto? Que no solamente en octubre hay que acordarse de este tema. Yo digo siempre que los controles son todo el año, así que bueno, eso sería lo que quiero dejar. Bueno, Vanessa, escuchamos que hay niños, que hay música, que hay gente alrededor. Sí, vamos a hacer una caminata ahora. En este momento están el Consejo Deliberante del Pueblo, nos está por entregar un petitorio que hicimos para que se declare de interés municipal en nuestro pueblo el 19 de octubre. Así que están esperándome. Uy, bueno. Recibirla. No. Te liberamos entonces, sí. Que vayas. Así que bueno, les agradezco mucho por el llamado. No, por favor, Vanessa, muchas gracias. Gracias por difundir estos datos que son importantes para todas. Sí. Gracias, Vanessa. Gracias, hasta luego. Gracias, bendiciones. Chau. Bueno, así hablábamos con Vanessa. Ella forma parte de las luchadoras de la vida de aquí de nuestra provincia. En este momento están en la Plaza San Martín, acá nomás, cerquita, en Toay. Podés ir, registrarte, solicitar tu turno para que te realicen una ecografía mamaria de manera gratuita. Si tenés alguna sospecha, es el momento, hay que tomar conciencia. Como bien decía Vane, tocate para que no te toque. Es importante que te autochequees. Hay muchos spots publicitarios que nos explican cómo hacerlo, pero podés aprovechar el momento de la ducha, si querés, para hacer un chequeo caserito y para quedarte tranquila, ¿sí? No cuesta nada, lleva un par de minutitos nada más. Y el sábado, ahí en El Lazo, en la avenida Luro, van a estar nuevamente reunidas las chicas, así que si hoy se te complica, podés ir el sábado allá y podés hacer el trámite rapidísimo y fácil.